de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ...25 de noviembre... y mil cosas más para salir del agujero y vivir. Hoy jueves 21 de noviembre... es el Día Internacional de la Filosofía y el Día Mundial de la Televisión. Y el martes 19 de noviembre... ha sido el Día Internacional del Retrete, que debe ser que todo lo que no quieras, pues lo tiras por el váter y arreglado. Vamos, que tenemos días internacionales de todo y variado, con más o menos sentido. Y llegamos al lunes 25... que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día que ya no debería existir, pero por desgracia nos siguen asesinando por ser mujeres. O sea, que aunque solo sea un día al año, tenemos que tomar las calles para gritar basta ya y que la ciudadanía sea consciente del enorme problema que tenemos como sociedad, en la que se asesina a mujeres porque eres mía o de nadie, y mejor muerta que con otro. Igual los neandertales estaban más evolucionados que nosotros. Eso o que nos hemos quedado en la edad de las cavernas, y no hablo de la de Platón precisamente. ¿Y por qué el 25 de noviembre? Pues porque ese día, en 1960, asesinaron a 3 hermanas dominicanas, las hermanas Mirabal, que se opusieron a la dictadura de Trujillo. Y claro, mujeres activistas y revolucionarias, por favor, eso no se puede permitir. A ver si ahora las mujeres se van a poner a pensar y nos descabalan el mundo que los hombres hemos construido con tanto esfuerzo. De eso nada. Las matamos y punto, un problema menos. Total, que seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría, y eso casi dando gracias desde blancas y occidentales, que si encima eres negra, mujer y pobre, pues no eres ni una categoría. Y solo por ser mujer, pues podemos ser propiedad de alguien que no es que esté en una relación con otra persona, es que parece que te ha comprado. O te deja él, que entonces no pasa nada, o si le dejas tú, pues te puede asesinar, y aquí no ha pasado nada. El próximo 25 de noviembre tomaremos las calles para que nos vean, para que sepan que no estamos calladas y que ni podemos ni vamos a consentir que nos maten por ser mujeres. Nos vemos en las calles, basta ya.